César Holguín. Y Cuatro para Tango. En un concierto íntimo. No se lo puede perder. Viernes 16 de marzo, Multiforo del ICBC, 8:30 de la noche. Informes al 684-0908. No se lo puede perder. STIRT Tijuana. Apoya la cultura. Gracias, muchas gracias.